La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les agradezco enormemente que estén del otro lado, siguiendo esta emisión número 468 de Oral y Público que estamos comenzando en este momento, que va a tener algunas voces no habituales, porque, bueno, se da la casualidad de que dos de los juicios más significativos que estamos siguiendo, el de la represión a la contraofensiva de Montoneros y el de la ESMA en su tramo cuarto, están en instancias en las que están hablando los imputados o los defensores esta mañana en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, Luis Ángel Firpo y Marcelo Cinto Curtó, dos de los integrantes de los servicios de inteligencia del ejército del batallón 601 y del 201, estuvieron ampliando sus indagatorias y respondiendo preguntas también de las partes. Va a ser interesante repasar, recortar algunas cosas de lo que se dio en la jornada de hoy. El lunes terminó su alegato. ¿Cómo llamarlo a Fanego, no? Qué personaje tan particular, Guillermo Fanego, que claramente tiene un estilo provocador, hiriente. Uno se pregunta por qué los jueces del Tribunal Oral Federal en lo criminal número 5 soportan las agresiones que soportan de parte de Fanego, que por ejemplo el otro día tenía al lado suyo a uno de los secretarios del tribunal y le dijo que era una basura por no sé qué cosa que le había hecho en el transcurso del juicio. Y digo, esta en algún sentido sobreactuación de lo dejamos hacer lo que quiera para que no nos pueda decir nada, hay un punto en el que uno se pregunta si no debería haber un límite en ese sentido. Vamos a repasar algunas de las cosas que dijo Guillermo Fanego, uno de los abogados más polémicos que tienen los genocidas, que tienen varios en esa categoría. Y en un instante vamos a estar charlando, nos vamos a ir a Bahía Blanca, porque procesaron al ex juez Néstor Montesani, que llegó a camarista, pero que además fue uno de los hombres fuertes de la Universidad Nacional del Sur. Ustedes saben que se está llevando adelante un juicio contra integrantes de la AAA por lo que fue la represión adentro de la universidad. Y vamos a charlar con uno de los testigos oculares de aquellos hechos, que además en su momento fue querellado por el juez Néstor Montesanti, que ahora ya no es más juez, renunció antes de que el Consejo de la Magistratura lo quitara de su cargo. Macri en aquel momento le aceptó la renuncia y ahora está procesado por asociación ilícita un personaje que además figuraba en los listados de los servicios de inteligencia. Es bastante para lo que para llegar hasta las 22, para quienes nos están escuchando en vivo, así que ya nos metemos de una a hacer este oral y público de hoy. Oral y público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, no, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Algunas semanas charlamos aquí en el programa de la mañana de Radio La Retaguardia con Pablo Yonto, con el abogado querellante en varias causas por delitos de lesa humanidad que se tramitan en juzgados de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Y estábamos hablando sobre la reforma judicial y le preguntamos por aquel concepto de justicia independiente. Yonto respondió lo siguiente. Todos los gobiernos pregonan la independencia del Poder Judicial, pero todos los gobiernos, sin excepción, han querido intervenir de alguna u otra manera en el Poder Judicial. Tu justicia ideal, ¿qué tan independiente sería del resto de los poderes? Cero independiente, no existe eso. No sé por qué insisten con eso. Es como nos pasa a los periodistas, ¿no? Que insisten la objetividad. Con el tema de... Claro, si no existe, ¿para qué le inventan? No existe el juez independiente. Todos tienen ideología, todos participan en la vida social y política de una o de otra manera. Las leyes expresan ideología y la justicia expresa esa ideología. Y la justicia, la que más se acerca a la justicia que uno pretende, sin duda que es la justicia con control. Y ese control tiene que ser un control popular, por eso yo creo en los jurados, por eso yo creo en la elección de los jueces con el voto popular y con mecanismos de control. Esta semana se dieron dos resoluciones, dos fallos judiciales que dan cuenta de esta independencia que no existe en realidad, que se pregona pero que no existe. Una tuvo que ver con que estaba cerca de llegar a juicio oral el fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo, acusado, después de que se supiera que estaba en los archivos de la DIMBA, acusado de torturas y de secuestros, entregando información de militantes del Partido Comunista durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. A Garelo lo salvaron, lo salvó la... lo salvaron los de siempre, ¿no? Porque aparecieron el juez Maíquez, apareció el juez Jacobucci, la misma sala de siempre, la sala 2, que finalmente resolvió que no va a haber juicio oral y mandó de vuelta todo para atrás. El otro fallo que da cuenta de cómo la justicia no ha sido independiente durante tantos años, tiene que ver con algo que sucedió en Bahía Blanca. Esta vez, la de Fernández Garelo, por supuesto, es una mala noticia. Esta que te vamos a dar ahora es una buena noticia y tiene que ver con que un ex juez, Néstor Montesanti, un hombre con muchísimo poder en Bahía Blanca, fue procesado en una causa en la que se están investigando los delitos de la AAA y está acusado por asociación ilícita e intimidación pública por hechos ocurridos en 1974. Néstor Montesanti fue hombre fuerte en la universidad, en la carrera de Derecho, allí en la universidad en Bahía Blanca. Además fue no solo juez, sino que fue camarista. Y cuando apareció, en más allá de las denuncias históricas que se le hicieron desde el Movimiento de Derechos Humanos y Sobrevivientes, cuando apareció también en informes como integrante de los servicios de inteligencia, la cosa se le empezó a complicar. Estuvo suspendido y cuando iba a ser destituido por el Consejo de la Magistratura presentó su renuncia y Mauricio Macri se la aceptó hace algunos años cuando era presidente. Ahora Montesanti finalmente está procesado, es una buena noticia. La vamos a profundizar con Alberto Rodríguez, que fue en su momento querellado por Montesanti y además es testigo ocular de los hechos que se están ventilando actualmente en el juicio de lesa en Bahía Blanca. Alberto, bienvenido al aire de La Retaguardia, soy Fernando Tevele, estamos haciendo Oral y Público. ¿Cómo va? Muy bien, y muchas gracias por llamar. Y bueno, una aclaración, no renunció Montesanti, se jubiló. Se jubiló. Macri le dio la jubilación. Claro, se jubiló, es cierto, se jubiló antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera su destitución. Exacto. Se acogió al derecho de la jubilación, evitando ser destituido de esa manera, es cierto. Exacto. Bueno, a ver, que en principio contanos que... ¿qué sensación tenés después de un largo camino, una larga lucha que han sostenido? 45 años, nada menos. 45 años de espera para lograr el juicio a los responsables de los crímenes de la AAA, que fueron 24 los que se anotan, pero en Bahía Blanca fueron más. Uh-huh. Y que nunca habíamos logrado llevar al banquillo de los acusados a los responsables. Hoy quedan algunos, quedan cuatro como imputados, otros han fallecido o se presume la muerte, otros no están sentados. Y bueno, también los testigos hemos envejecido, algunos ya no están, pero bueno, hoy estamos muy contentos, para que vamos a poner otro término. Uh-huh. Estamos satisfechos por lo menos haber llevado al banquillo a uno de los autores intelectuales de la operatoria de la AAA en Bahía Blanca. Uh-huh. Yo di ya algunos indicios de quién es Montesanti, es una persona muy reconocida y con mucho poder en Bahía Blanca. Quizás en el resto del país no tenemos tanto conocimiento de su figura. ¿Cómo le resumirías su historia? Y la resumiría la historia en que cuando esto comienza en una asamblea universitaria en la cual se pensaba en poner en la universidad en el año 2002 el arancelamiento. Entonces, en una movilización, ya no, yo soy una persona que ya la edad no me daba para universitario, fui expulsado de la universidad en la época del 75 por un rector, Remustetu, que era un fascista consumado de la misión Ivanisevich. Y entonces les planteé al Consejo Universitario que en vez de arancelar la universidad deberían sacarse de encima a aquellos que habían participado en los crímenes de la dictadura y de la AAA, entre los cuales estaba Montesanti. Eso no surtió ningún efecto en principio, pero bueno, en años posteriores, cuando iba a asumir como juez de la Cámara Federal, el día que asume, a los pocos días me inicia el juicio. Uh-huh. Por calumnias, injurias. Y bueno, se da ese juicio donde se puede poner a la luz, y le damos gracias, le doy gracias a Montesanti porque pude poner a la luz en un juicio que había sido la AAA, quienes, yo soy testigo presencial de la muerte de un compañero al que asesinan dentro de la universidad a las 11 de la mañana los personeros de la AAA adelante de todos los estudiantes. Y en una de las marchas, cuando la AAA toma la UTN en el año 74, estaban todos los integrantes de la AAA, 8 o 9 había en ese momento, de ellos armados, esperándonos. Éramos 300 estudiantes que íbamos a solidarizarnos en contra de la toma de la UTN por los matones. Y de pronto estaba el amigo ese, Montesanti, un abogado de la UOM, abogado de camioneros de Bahía Blanca, abogado relacionado al PJ de Bahía Blanca, junto a los integrantes de la AAA en la UTN, arengando a ver si nos animábamos a entrar, haciéndonos señas para que entráramos a la UTN. Bueno, él había sido profesor mío, así que en la Universidad del Sur, así que de inmediato lo ubiqué. Así que en el juicio que él me hace empezaron a aparecer testigos de aquellos años que habíamos presenciado su actitud de matón junto a esta gente armada en la UTN, y ese juicio termina absolviéndome el juez, pero en el medio me fui hasta Buenos Aires a Comodoro Py cuando Yarvide abre la causa de la AAA, y ahí presento la denuncia con los nombres de todos los integrantes y la de Luis Montesanto. Claro, claro. Así fue como queda imputado. No obstante, en el juicio que se está llevando a cabo, no había sido todavía aceptado su procesamiento, cosa que sucedió apenas hace unos días. Claro, claro. O sea, si no hubiera sido el hombre poderoso que supo ser y que seguramente en algún sentido, aunque esté procesado, sigue siendo, estaría en este juicio que se está tramitando ahora. Tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados él y algunos otros que lamentablemente no contamos con las pruebas suficientes para llevarlo. En Bahía Blanca hay unos cuantos que caminan por la calle y deberían estar entre rejas. Sí. Vos decías que fuiste testigo ocular de el crimen de Guatu, ¿no? De David Silleruelo. De Guatu Silleruelo, sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, Guatu había sido elegido entre la Franja Morada, la Juventud Peronista y la Juventud Comunista, los tres sectores que representaban al estudiantado en los centros de estudiantes, había sido elegido recientemente secretario de la Federación Universitaria del Sur. Esta gente ya lo tenían, se ve ubicado, lo tendrían marcado, así que los fueron a buscar a la universidad ese día. Él venía de hacer una charla con unos profesores, nos cruzamos en el pasillo y así hizo 3-4 pasos y lo contuvo 3 integrantes de la AAA que lo quisieron agarrar. Él vino hacia donde estábamos nosotros, pero de inmediato le dispararon un tiro en la cabeza por atrás y ahí quedó tendido en el piso. Ese fue el momento más duro que me ha tocado vivir en todo esto. Y que en el mismo día, es más, estábamos en la Policía Federal, porque era en ámbito universitario donde se consumó, haciendo la denuncia con otro compañero, y en la Federal nos dicen que, muchacho, dice, ¿por qué no lo arreglan afuera si ellos tienen también chapa de federales? Así empezó esto. Luego, en época de la dictadura, siguió el planteo en el juzgado federal, donde estaba un juez Madueño y un secretario Sierra, que eran los mismos a los que le íbamos a plantear la denuncia, eran los que iban a la escuelita a tratar de sacar la información a los detenidos. Así que fue muy difícil con un juez y un fiscal que cajonearon, no fueron a buscarlos. Los tres los identificamos con nombre, con para que vayan. El auto de la universidad era el con el que se movían, con la patente que decía Rectorado de la Universidad del Sur. Y nadie movió un dedo, ni la federal, ni en la justicia. Y así pasaron los años. Claro. Hasta que llegamos a esta instancia de juicio, la relevancia de este juicio también tiene que ver con que los hechos que se están tratando sucedieron antes del golpe de Estado y como ya ha ocurrido en otras causas, como Operativo Independencia, por ejemplo, o incluso La Perla en Tucumán y en Córdoba respectivamente, digamos allí hay como un tribunal que va a tener que resolver si esto era parte del terrorismo de Estado o no, con todo lo que eso implica, ha sido muy complicado llegar a instancias de juzgamiento contra integrantes de la AAA y la CNU, no solo en Bahía Blanca, por lo que implica de vínculos políticos que se han sostenido en algunos casos hasta la actualidad, ¿no? Es muy importante el juicio que están haciendo ahí. Yo creo que estamos reconstruyendo una historia que quiso ser ocultada por 45 años. No solo desde lo judicial, sino también desde lo político. Hay, por suerte, compañeros de la juventud peronista que están declarando, y donde el no haberlo, esto es un tema hasta psicológico, ¿no? El no querer asumir que en un momento de democracia un gobierno llevó adelante una organización criminal y que esa organización criminal los mató a sus propios militantes, porque acá la mayor parte fueron compañeros del peronismo, tanto trabajadores como estudiantes. Así que estamos reconstruyendo esta historia. Porque en aquella época, yo lo decía en el juicio, era una época de brillo, era una época de alegría, donde nos decíamos de todo en una asamblea, pero después nos juntábamos en una peña y cantábamos juntos. Era una grieta ideológica, pero que se zanjaba luego con una guitarra. O sea, era un momento de ebullición política que esta gente logró su objetivo, evidentemente, que fue la destrucción de un crecimiento de la política y del debate, no solo en la universidad, sino en el movimiento obrero. Yo creo que otro sería el país. Pero bueno, a partir de ese 3 de abril que matan a Guatu, se destruye dentro del movimiento universitario toda posibilidad de debate. Es más, se trata de hacer un juicio al rector en ese momento, y lo tenemos que hacer fuera de la universidad, y esa asamblea que íbamos a hacer, otra vez copada por la AAA, detiene la federal a los compañeros que organizaban este acto, y a los de la AAA que entran armados a este espacio, los deja ir tranquilamente. O sea, había convivencia de la Marina, de la Federal, de la Policía y del Ejército, que le entregaba las armas, porque las armas, está constatado, que venían desde Córdoba y estaba el Ejército. Entonces, creo que se ha construido, reconstruido parte de la historia en este juicio, que se puede ver porque es un juicio oral y público a través de las audiencias juicios UNS, que es la Universidad Nacional del Sur, y que hay testimonios muy interesantes para reconstruir nuestra historia. Te puedo asegurar que hay momentos en que decís, acá fue donde esto tuvo un quiebre, esto mirá por dónde apretaban en las unidades básicas, apretaban en los barrios, secuestraban a los compañeros, cómo los mataban. A uno de nuestros compañeros, de mi amigo de la JP, lo cuelgan en un puente con 50 balazos. Digo, eran no solo crímenes, eran crímenes salvajes, ¿no? Donde uh-huh. trataban de imponer el terror y lo lograron. Claro. Alberto Rodríguez, te agradecemos este paso por La Retaguardia en el programa Oral y Público, y como deslizaste por allí, el juicio se puede seguir a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur. Es importante que sea la universidad la que esté emitiendo la señal. Sabemos que nuestros compañeros y compañeras enormes y gigantes de FM de la calle, la radio comunitaria de Bahía Blanca, pidieron autorización para transmitir y les dijeron no, lo va a dar la universidad. Nosotros seguimos pensando que a estos juicios hay que darle un contexto informativo, que no es solo emitir las imágenes, sirve escucharlo y ver los testimonios, pero que también tenemos que poder aportar desde lo periodístico para acompañar a la gente totalmente, que no está tan metida en la causa, ¿no? También la FM de la calle tiene las crónicas diarias de todas las declaraciones. Sí, totalmente, sí, sí. Eso lo pueden seguir en juiciobahiablanca.wordpress.com. Un abrazo y muchísimas gracias, Alberto. A ustedes por difundir estos temas. Muchas, muchas gracias. Un abrazo. Hemos charlado con Alberto Rodríguez. Hoy él es actor, pero fue en aquellos años, lo sigue siendo, un militante que ha tenido esta desgracia de haber sido testigo ocular de uno de los asesinatos de militante en la Universidad de Bahía Blanca, que es el juicio que se está ventilando ahora. Hay mucha gente que descubrió recién ahora, a través de la causa de Facundo Astudillo Castro, el laburo enorme que hacen en Bahía Blanca, en FM de la calle. Nosotros siempre decimos, estamos en Buenos Aires, un poco escondidos en la multitud, y hay cosas que podemos hacer porque estamos mimetizados y escondidos en la multitud que anda por la ciudad. Estar en un lugar adverso ideológicamente, como es Bahía Blanca en su mayoría, hacer una radio comunitaria y darle para adelante con esa radio comunitaria y estar con estas causas es casi que una epopeya que hay que reconocerle a nuestros compañeros tan queridos y queridas. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. Terra, querido, cuánto que te extrañamos. El otro día, hurgando en el archivo de La Retaguardia, y en particular el de Oral y Público, no, pero el de toda La Retaguardia, me metí allí entre el polvo a hurgar en el archivo porque quería buscar una entrevista que le hicimos a Francisco Madariaga Quintela, que murió el sábado pasado, y Francisco lo habíamos entrevistado a la salida del juicio por apropiación de niños y niñas que se realizó en Comodoro Py. Nosotros esa vez, en esa

mataba y a quienes no, y yo de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Uh-huh. Entonces me decían Houdini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una... Por eso, el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Houdini en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso ahí el petiso se acuerda de esas circunstancias. Bueno, y a mí me quedó siempre eso, y entre nosotros, él me dice Victoria. Negro, petiso, enano, Elena. Oral y público. Esta mañana en la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros se registraron las ampliaciones de indagatoria de Luis Ángel Firpo y Marcelo Cinto Curto. Arrancó Firpo, después siguió Cinto Curto, que no pudo terminar porque el tribunal inesperadamente, cerca de las 12:30, levantó la audiencia por algún problema de alguno de los integrantes del tribunal y decidieron ir a un cuarto intermedio. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones de Firpo y de Cinto Curto. Vamos a empezar por Luis Ángel Firpo, que le preguntaron si conocía la existencia de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Ambos, en realidad los seis que quedan como imputados en este juicio, fueron parte de los servicios de inteligencia del ejército, por lo tanto no hay prueba visual, no hay testimonios de gente que los haya visto directamente. Llegaron a juicio, están imputados con un montón de prueba de por medio y toda esa prueba es documental. Prueba que documenta que el 601 y el 201 de inteligencia del ejército fueron quienes llevaron adelante la represión a la contraofensiva de Montoneros. Entonces lo que están haciendo los imputados en esta ampliación de indagatoria es hacerse los onzos, decir, nadie me señaló, yo no sé nada, no sé lo que pasó, sí, algo conocí. Firpo respondió acerca de los centros clandestinos. Cuando hace referencia a su asiento, ¿sí?, en la División Seguridad, habla de la calle Rawson. ¿Puede ser que sea Rawson 638 la dirección? Sí, puede ser, sí, sí. Puede ser. Y casi esquina Núñez, casi Obrero tenía Núñez. Bien, y tenía salida, era un lugar en L, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente, tenía salida por calle Núñez, por Obrero bien. Núñez, también. Bien. Bien, le hago una pregunta más. Cuando pasó en comisión a la Jefatura 2, ¿qué tareas desempeñaba? Y fui como auxiliar de inteligencia, prácticamente a órdenes del teniente coronel Buzo, que además era compañero mío de promoción, ¿no es cierto? Y bueno, era una parte administrativa. Yo lo que hacía eran notas. Notas que... Bien. Usted hizo referencia en su declaración a que la central de reunión era un poco quien se encargaba de hacer la inteligencia en aquellos años, ¿sí? Sí, ¿podría sí, ser completo. Un poco más específico en cuanto a cómo se manejaba la central de reunión? ¿A quién conoce que estaba en la central de reunión? No, yo respecto al funcionamiento de la central de reunión no tengo la menor idea, porque ni siquiera estando mi despacho cuando era jefe de la sección contra inteligencia en el sexto piso, enfrente del lugar donde funcionaba la central de reunión, nunca entré en un año, nunca entré. Así tengo la menor idea. Era un principio en inteligencia que es muy importante, que se llama necesidad de saber. Si yo no tengo necesidad de saber, no tengo que forzar ese concepto de inteligencia de ninguna manera. Bien, en el marco este de el principio de no saber si no necesito, ¿usted tuvo conocimiento en los años 79-80 o le llegó a sus oídos, en su momento, no le digo después, centros de detención de personas? ¿De detención de personas? Claro, lugares ilegales de detención de personas. Mire, realmente lo que yo tuve conocimiento respecto a ese asunto de detención de personas y que se me interrogó cuando yo hice la indagatoria inicial, ¿no es cierto?, que el ejército o las Fuerzas Armadas tenían lugares de detención de prisioneros, etcétera, etcétera. Cosa que yo dije, e insisto, que no tenía conocimiento fehaciente ni me constaba de ninguna manera que eso ocurriera, que podía ser que se trataran de lugares manejados por las fuerzas de seguridad. Eso sí, porque también estaba en la información pública, que además, le aclaro, que esa información pública constituye el 90% de la información de inteligencia y el 10% secreto es ese del que le hablo, que no tiene en uno que meterse cuando no hay necesidad de saber. No sé si ha sido claro. Sí, sí, claro. O sea que usted no tenía necesidad de saber, exclusivamente... Exacto. Para nada. O sea, no sabía, esto tenía desconocimiento de esto. Tenía conocimiento de la información pública. Bien, bien. Doctora Sosti... El que preguntaba era el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Eggers, y mira vos, podías no saber, podías elegir no saber si no querías, nos acaba de decir Luis Ángel Firpo, que también tuvo un intercambio con Pablo Yonto, con el abogado de la querella mayoritaria, acerca de los archivos. Usted en los años 79 y 80... tenía a su cargo la seguridad del edificio del batallón 601, del edificio central en la calle Viamonte y Callao. No, no, no. ¿Y quién eso lo manejaba? Eso lo manejaba directamente el jefe, que era el teniente coronel Suárez Nelson, que era el que manejaba prácticamente la seguridad. Y contrainteligencia también, que tenía, que estaba en el edificio, que no tenía nada que ver conmigo. Usted habló de que sí concurría al edificio, que cada tanto iba al edificio, eso sí lo... Esporádicamente, muy rara vez, cuando me llamaba el jefe de batallón para darme personalmente una orden respecto a una custodia determinada. Bien. Usted habló de los años 79 y 80, ¿ahí funcionaba el archivo del batallón? Sí, señor. ¿Nos puede, de lo que sabe usted, nos puede decir qué cosas contenía el archivo del batallón? Señor, un archivo, antecedentes de personas. ¿De qué personas? No le puedo decir. ¿Por qué? Y porque no tengo conocimiento, en función de que eso era una cuestión completamente reservada y funcionaba nada más que para personal, estaba dentro del edificio del batallón. ¿Escuchó usted en los años 79 y 80 acerca de que el batallón 601 tuviese información de los militantes de la organización Montoneros? No tengo idea. Yo no intervenía para nada en los problemas de la subversión. Lo que me enteraba era exclusivamente por los diarios. la prensa oral escrita, solo por los diarios. Prensa oral escrita y televisiva. Solo por los diarios. Sí, señor. No había ninguna otra comunicación. Es difícil creer que solo se informara por los medios de comunicación de la época. En todo caso, debe saber Firpo, si era así, que estaba mal informado, ¿no? Firpo sostuvo durante su ampliación de indagatoria el día de hoy lo que ya había esbozado su amigo Eduardo Caporazo, que estuvo hace dos audiencias atrás hablando, y ellos lo que dicen es que operaban como custodia de expresidentes, cosa que es posible que fuera cierto, que los expresidentes tipo Lanusse, Onganía, tuvieran custodia, y si tenían custodia en aquellos años era porque estaba lanzada la contraofensiva de Montoneros, y alguien que estaba en esas custodias no podía desconocer cuál era su objetivo, su enemigo, en todo caso en términos dichos por ellos, ¿no? Es obvio que sabían, y es obvio que la participación de Firpo no se reducía a participar de la custodia de los expresidentes o de Roberto Viola, que sería presidente poco después. Después estuvo Marcelo Cinto Curto. Cinto Curto dice que él es comunicador social. Tremendo, pero dice eso. Dice que es comunicador social. Admite haber sido, por supuesto, jefe de área en los servicios de inteligencia y haber estado asignado en aquella época en el batallón de inteligencia 201 que funcionó en Campo de Mayo, pero dice que en esa época se dedicó a cuidar a su madre, que murió joven en el año 81. Él dice que cuidaba a su mamá, que por eso no estuvo en la represión a la contraofensiva de Montoneros, y dice que hacía trabajo documental. Siempre trabajé en trabajo documental. El área de inteligencia tiene una mirada muy sesgada, muy prejuiciosa, sobre todo por lo que pasó en los años, desgraciadamente, de la lucha contra las bandas armadas. La actividad de inteligencia es muy amplia. La actividad de inteligencia es la actividad meteorológica, es la actividad justamente de la comunicación social. Yo presidí, doctor, entre otras cosas, los seis últimos años de mi carrera, fui el responsable de la síntesis de prensa del ejército, entre otras cosas. Fui director de esta publicación, que es muy importante, fue muy importante hoy con el tema económico. Esta publicación, como tantas otras, el Manual de Información, una publicación de más de 50 años en el ejército. Fui su director de editorial y su director total de la publicación, por más también de más o menos 6-7 años. Tenía 15.000 suscriptores, trataba temas de la geopolítica, que es un tema de la inteligencia militar, la geopolítica, la potencialidad de los conflictos de carácter convencional con otros países. Bueno, los tuvimos, ¿no? Con Inglaterra, con Chile, tuvimos una premovilización, es así, desgraciadamente. Bueno, me dediqué siempre al trabajo documental y se ve reflejado también en mi legajo, ¿eh? También se ve reflejado en mi legajo, salvo algunas situaciones, cuando fui jefe, por ejemplo, de San Rafael, es así, pero bueno, en general siempre volví y terminé mi carrera en ese trabajo. Le quiero decir, doctor, y a todos, que yo trabajé 4 años en la inteligencia militar, pero 30 en la democracia, e incluso con trabajo muy sensible y muy importante, que me siento orgulloso, y bueno, que son de otra naturaleza, pero que también son de inteligencia militar, es así, y que bueno, que siempre de un testimonio de entrega, lo reflejan las calificaciones de mi legajo. Y como le digo, para no sacar la cuenta, pero fueron 30 años de dedicación a esa actividad. Escuchaste, ¿no? Dijo que trabajó en inteligencia, en comunicación social, dice él, hasta hace muy poco tiempo. Es más, dijo que cuando Nilda Garré era ministra de Defensa, él revistaba en el ejército con estas tareas de comunicación social. ¿Qué dice? Cinto Curto es el único preso con cárcel común porque estuvo casi 3 años fugado cuando debió haber estado detenido. Eso le impide ahora acceder al beneficio de la domiciliaria, y cuando fue recapturado en el 2017 no pudo zafar, está en la unidad 31. Desde allí amplió su indagatoria, la va a seguir el jueves próximo, lo vas a poder ver a través de La Retaguardia y del Diario del Juicio en la cobertura que estamos haciendo audiovisual junto a Martina Noailles en el aporte periodístico para complementar lo que se puede ver y escuchar en la audiencia. Las audiencias quedan ahí en el canal de YouTube, las podés ver, quedan en nuestra página, quedan en el Diario del Juicio. Lo mismo con la ESMA, que el lunes a las 13 vamos a estar con las réplicas y las dúplicas, es decir, vamos a escuchar ahora idas y vueltas entre los abogados de las querellas. Ya la querella Lorquiparinche Walsh, Asociación de Detenidos Desaparecidos, representados por el doctor Ariel Noli, ya anticiparon que van a hablar, que quieren responder el alegato de Fanego, sobre todo, y Fanego seguramente va a responder. Pero va a ser interesante escuchar a Noli, a ver qué tiene para decir como querellante. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Si ustedes tienen ganas, los programas quedan en horaripublico.blogspot.com. Nos seguimos encontrando cuando tengan ganas. Gracias a las radios que nos permiten compartir con mucha más gente, con sus audiencias, este programa de radio. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.